Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juan Idepián. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Hola, otra vez por acá, intentando que nos relajemos y seamos un poco egoístas, y que nos tomemos unos 40 minutos para nosotros mismos, para ponerle un tiempo, digo, ¿no? Unos 40 minutos, 30 minutos, 45 minutos, y podamos disfrutar de ese sonido característico que tiene el vinilo. Lo que estás escuchando es Radio Kermés en el 106.1 de tu dial, o en radiokermés.com, si es que estás escuchando a través de la web en cualquier parte del mundo. Esto es Vinilo. El vinilo del día de hoy es de una banda de rock y pop, podríamos decir. Rock y pop o pop rock. Cualquiera de las dos características podría ser bien, podría ser la misma. Que creció en la ciudad de Rosario, donde salieron, no sé, centenares de músicos con mucho talento. Algunos de los nombres de los integrantes del grupo tal vez te puedan llegar a sonar familiares. El fundador y cantante, y además guitarrista, se llama Claudio Motura, acompañado por Ricardo Villaseca en teclado, Sergio Rivas en bajos, Jorge Rizzo en la segunda guitarra, o también a veces primera guitarra, y el Pájaro Gómez en batería. Estos dos últimos mencionados, Gómez y Rizzo, formarían años más adelante Vilma Palma y Vampiro. Todos lo conocemos al Pájaro Gómez, ¿no es cierto?, de Vilma Palma. Pero la banda que nos ocupa hoy, el nombre de la banda de que nos ocupa hoy, es Identikid. Si bien no tiene el reconocimiento de otras bandas rosarinas o de músicos rosarinos, el primer disco de esta banda es un disco que tiene un sonido muy característico. Se hizo en el año 86. Luego de tener no solamente 2 años de formación, la banda llega a grabar el disco. El disco tiene esa pop rock que se compara con Duran Duran o Los Prisioneros de los chilenos, ¿no es cierto? Los Prisioneros. Y te voy a decir una cosa. El primer tema del disco que escuches, cuando escuches el primer tema que va a salir, vas a escuchar que en los acordes, en la melodía y hasta en el sonido del teclado te van a remontar a los años 80. Esto es Identikid en vinilo. We'll be right back. Vinilo, música en estado crudo. Disco completo. Busco tu huella, queda para atrás. Tengo señales. En noviembre de 1987, a solamente un año de haber sacado el disco homónimo, Identikit, graba Quiero parar de crecer, pero ya eran cuarteto, se había ido Ricardo Villaseca. Thank you. contestar. Tapo tu hueco con la almohada. Cruzo toda la habitación. No hay lugar que tenga nada. Creo tener la solución. Y ya no entiendo. Thank you. En el año 1993, Motura y Rivas rearman la banda junto a otros músicos, grabando así el último álbum de Identikit, llamado Fanático. La canción de este disco, No me pidas hoy, fue el tema principal de la novela chilena Rompe Corazón. Crudo. En el 2011, el grupo se presenta con una nueva formación, la cual es nombrada como Idénticos a Identikit, que incluye a los miembros originales Rizzo y Motura, pero suman a Nati Moscarello, un ex Vilma Palma. Por gritar Disco completo. Baby, so